Kaixo, arratsaldeon, bienvenidas y bienvenidos todos a otro programa de Iratxoren Txokoa. Hoy vamos a indagar un poquito sobre el personaje Aker Beltz, que es forma parte de, muy importante de la mitología vasca. Y entonces vamos a indagar quién es este personaje, qué hace, de dónde viene, sus orígenes con esta pequeña historia que a continuación les vamos a presentar. Aker Beltz, o Aker, macho cabrío negro. Este genio aparece en muchas localidades de Guipúzcoa, Navarra, Vizcaya, Álava, Lapurdi y Baja Navarra. Pero la leyenda más conocida es la de Zugarramurdi, Navarra. Este conocido genio, como indica su nombre, toma forma de macho cabrío negro. A veces nos muestra su lado benévolo, pero otras nos enseña su cara oscura. Cuando nos muestra su lado bueno, adquiere características parecidas a Mari, convirtiéndose en jefe de otros genios. Se cuenta en las leyendas que protege a los animales que están a su cuidado e incluso tiene poderes para curar sus enfermedades. De ahí la costumbre en los caseríos de tener un macho cabrío negro, ya que éste protegerá a los animales domésticos que se crían en el lugar. El culto a este genio en Vasconia parece ser que proviene de tiempos remotos. Así lo constatan inscripciones romanas del siglo III encontradas en Aquitania con la palabra Aer Belste, que según algunos lingüistas lo relacionan con Aker Beltz. Se supone que dicha inscripción hace referencia a un dios que se adoraba en esa época, el dios que lidera y protege a los demás animales. Cuando Aker Beltz, o Aker, dirige las reuniones de las brujas y brujos, los aquelarres, nos muestra su lado negativo. El origen de la palabra vasca aquelarre proviene del nombre de un prado que se encuentra a la entrada de una cueva de Zugarramurdi, en Navarra. Este pequeño prado se llama aquelarre, que en euskera significa prado del macho cabrío. En este lugar celebraban las brujas y brujos sus reuniones, liderados por Aker Beltz, todos los lunes, miércoles y viernes. Adoraban a este genio que lideraba la insurrección contra la religión y el orden establecido, defendiendo las antiguas creencias relacionadas con la espiritualidad de la naturaleza. En definitiva, parece ser que la caza de brujas que llevó adelante la Inquisición en los siglos XVI-XVII fue una represión contra un movimiento popular a favor de las antiguas costumbres y creencias espirituales. Según cuentan las leyendas, en los aquelarres se parodiaba la Santa Misa y adoraban a Aker Beltz o a Aker, ofreciéndole pan, huevos y dinero. Aker Beltz predicaba ante sus discípulos y comían carne humana ante el altar. Después de comer y beber en exceso, el genio bailaba con las brujas, Sorgiñak, al son del chistu, terminando en una especie de orgía donde se permitían todo tipo de excesos sexuales. Al finalizar el aquelarre, los participantes partían hacia sus moradas obedeciendo los mandatos del genio. Para muchas de las culturas antiguas, la tierra fue considerada como la madre que da sustento a la humanidad. Maíz, fertilidad, espíritu, sabiduría, amor, tierra, invisibilidad, armonía, madre tierra, lo que te protege, pureza, tierra, pacha. Pachamamita, hermosa Pachamamita, viento, protección, pureza, llena de cantos y flores, grandeza, inspiración, amor. Nuestro programa de Irachor en Chocoa, en Berriozar y Ratia, tiene que ver con la esencia de los pueblos originarios de todo el mundo, en un momento en que hay y sigue habiendo más que nunca, inclusive quizás más de la época de las primeras conquistas, muchas luchas. Hoy mismo el pueblo mapuche está siendo víctima de criminalización y torturas y guerras porque son saqueados de sus tierras para negocios de multinacionales como la Repsol. Lo mismo pasa en los pueblos originarios de todo el Mato Grosso, de Paraguay, de Argentina, de Bolivia, donde se utiliza la tierra para la sojificación y el monocultivo, y la gente está perdiendo sus tierras y están luchando día a día por eso, por mantener el estilo de vida tan en conexión con la tierra que lo pudieron mantener hasta hoy en día, a pesar de que existan gente que se va allá para hacer una especie de ayuda humanitaria no conveniente y cuenten la realidad bajo su punto de vista paternalista o asistencialista. En el mundo entero y aquí en Europa, en Euskal Herria, hay movimientos por recuperar no solamente la idiosincrasia cultural de los pueblos, sino también por mantener la tierra y el uso conveniente de ella.